Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Un día más tenemos con nosotros a Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, a quien le vamos a preguntar cómo ha ido esas jornadas en Madrid, en el Ilustre Colegio Oficial de Abogados, organizado por la Fundación Solvencia. ¿Cómo han ido esas jornadas sobre privacidad y protección del menor? Julián, buenos días. Hola, Ana, buenos días. Pues, cuéntanos quiénes han estado, quiénes han asistido. Pues intentaré hacerlo rapidito. Las jornadas todavía continúan por la tarde, ahora estamos, cuando estamos grabando esto es mediodía. Hasta este momento han intervenido el anterior y el actual director de la Agencia Estatal de Protección de Datos, también han intervenido los directores de las agencias catalana, vasca y madrileña. Entre representantes tecnológicos yo llevaba el rol un poco del área técnica explicando lo que era el cloud computing y también había representantes de Twenty, de Inteco y de Google, con lo cual podremos decir que los players, los actores más importantes en la protección del menor en relación con las redes sociales, pues estaban representados hoy aquí. El tramo de edades más peligrosos, digamos, ¿no?, es entre los 14 y los 18 años, es cuando los jóvenes se enganchan a la red, ¿no? ¿Qué pueden hacer los padres para evitar esos riesgos que ninguno queremos? Lo cierto es que hay una labor muy importante de los padres. Uno de los aspectos que se ha comentado es la posibilidad de que los padres trabajen con sus hijos mientras acceden a Internet. Una de las posibilidades es que los ordenadores estén en el salón familiar mientras los chavales están navegando, incluso que naveguen con ellos, que hagan actividades conjuntas cuando son más pequeños. Por debajo de los 14 años no deberían consentir que sus hijos se conectaran a las redes sociales, y entre 14 y 18 años deberían ser muy conscientes de los riesgos que tiene y elegir aquellas redes sociales que tienen una protección del menor mejor. En este sentido, hoy se ha visto bastante claramente que Twenty, que es una red social creada en España por una empresa española, quizás sea una de las que mejor cumple los requisitos legales a nivel de la protección de datos de los menores, pero también que tiene una política propia más allá de las normas legales, que también hace que sean especialmente conscientes de los temas de la privacidad. En esta reunión que habéis mantenido, Julián, la protección del menor, me imagino que fue el tema estrella, el tema central. ¿Qué conclusiones habéis sacado de ahí? Pues en principio lo que hemos visto es que el grado de adopción de Internet por los chavales en España es verdaderamente alto. Estamos entre las cifras más altas del mundo, junto con Brasil. Las redes sociales están perfectamente implantadas. El advenimiento del cloud computing o de la computación en la nube se está integrando rápidamente. Los chavales adoptan la tecnología de una manera muy rápida, pero no son conscientes de los riesgos en los que están metidos. Y luego, aparte, hay una filosofía respecto a la gratuidad de Internet en la que no se presta excesiva importancia al valor de esos datos que cedemos. Alguna de las frases que a mí me han impactado es el concepto de donantes de datos sin contraprestación, es decir, no somos conscientes de que los datos tienen mucho valor y de que en los contextos en los que esos datos se utilizan, por ejemplo en buscadores o en otros contextos de redes sociales, pues a la larga tienen un valor económico que es cuantificable. Deberíamos ser cada vez más conscientes de que solo la información que queremos que sepan nuestros amigos está allí y que intentemos en lo posible no hacer fotos y subirlas o cosas de este estilo que puedan suponer en el futuro un desdoro de nuestra propia actividad o de la de nuestros amigos. ¿Y cómo se puede conseguir esa privacidad, Julián Inza? Pues la verdad es que hay muchas entidades involucradas. La administración pública está haciendo ya muchos aspectos, muchos esfuerzos, en particular en el ámbito de lo que son las instituciones que velan por el menor o que velan por los datos. También los colegios tienen una labor muy importante, los profesores y las asociaciones de padres y madres de alumnos tienen un rol muy importante, y luego la propia industria, los proveedores de estas redes sociales, pues tienen desde luego una responsabilidad muy directa. En principio todos están haciendo sus papeles, pero donde todavía se ve que hay un punto de mejora es en esa concienciación de los padres y madres respecto a las actividades de sus hijos con los ordenadores, que muchas veces no son conscientes y otras muchas veces no se quieren enterar de qué hacen sus hijos. Internet es un medio excelente para conseguir el desarrollo educativo de nuestros chavales, siempre y cuando se gestione de una manera adecuada. Y ya para terminar, todo esto ha sido organizado por la Fundación Solvencia. ¿Nos hablas un poco de la Fundación? Sí. La Fundación es una organización sin ánimo de lucro en la que participan, entre otras entidades, pues por ejemplo, la Fundación ACS, ACADE, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid a nivel de colaboración, que también colabora con el Centro de Estudios Díaz Basten Truán y que ha tenido ya otras actuaciones en relación con la protección de los datos, la protección de la privacidad de los menores y también en el desarrollo de instituciones de arbitraje en Latinoamérica. Son, como se puede ver, muy pendientes del desarrollo del derecho y de las tecnologías, tanto en España como en Latinoamérica. De acuerdo, pues le agradecemos a Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, que haya estado un día más con nosotros en Radio Líder para hablarnos de ese congreso que ha tenido lugar en el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Madrid, organizado por la Fundación Solvencia, sobre privacidad y protección del menor en relación con las redes sociales. Muchas gracias. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.